queridos, queridas, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 400. Por fin hemos alcanzado el número redondo. Un programa que será escuchable, como siempre, como todos los demás, en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org, en ivoox.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo, 107 de la FM, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, de 6 a 7 de la tarde los martes, y Radio Prada en Asturias, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Un programa 400 en el que tenemos dos mensajitos de dos colaboradores de Rutas. Por un lado estará Robertez, aquel el añorado origen del Pastruz, no sé si recordáis sus películas, y por otra parte la queridísima Doña Flora, nuestra oyente de más edad y más longeva. Empezamos el programa con punk. Bueno, espera, antes de hablar de la primera canción, vamos a recordar que este 400 tiene una fiesta que tendrá lugar el día 30 de julio, viernes, a partir de las 9 y media de la noche, en el Barti, ahí junto a los locales de ensayo de la pasarela, en el Polígono Industrial de Toledo. Contaremos por el módico precio de 5 euritos con la super tremenda banda Los Hidrocálidos, a los que estuvimos entrevistando la semana pasada. Y aparte, pues pinchadita, pues a cargo de Javi, antiguo miembro de Rutas Enemigas, y de un servidor de ustedes, vosotros. Reserven plaza, porque esto se agota, me ha dicho Álvaro, el boss del Barti, que van volando las entradas. Os doy el teléfono al cual debéis de mandar un WhatsApp si queréis pillar sitio: 608 36 43 15. Ahí estaremos, ahí nos veremos. Lo dicho, empezamos el 400 con punk, no podía ser de otra manera, ¿no? Yo creo, con estos animalicos de Londres, esta pandilla que se llaman The Chisel, ya suena por aquí. Dicen por ahí que este EP, The Constructive Surgery, del año pasado, es uno de los mejores pelotazos del pasado año. Y yo creo que sí, la verdad, es un tremendo leñazo en toda tu cara. La canción que hemos escuchado se llama Class Oppression y va con un mensaje así de comienzo, con mucho cariño, a la añorada, entre comillas, Margaret Thatcher. Seguimos con punk y ahora nos vamos a Seattle, a un disco que todavía no ha salido, pero ya han adelantado un par de canciones. Sale el día 30, exactamente, también, el día 30 de julio. LP de debut del cuarteto de Seattle, Lysol, un garaje punk con nombre de limpiador en aerosol totalmente inflamable. E inflamables son sus canciones de este disco, llamado Soup for My Family, y la canción que vamos a escuchar de Lysol se llama Can't Win. We'll be right back. estaba en Lisol y seguimos con Mastralla. Ahora nos vamos a la costa contraria, ahora este, con el trío de Queens, New York City, UBTV, que en mayo sacaron su disco Always Something. Y pues con Rose al frente, pues facturan un punk maridado con pop de gran calidad. La canción que vamos a escuchar de UBTV se llama Overcast Forever. UBTV desde Nueva York, y ahora, como hemos dicho al principio, vamos con una de las primeras notas de voz que nos han llegado aquí a Rutas Enemigas con motivo de este 400 programa. Se trata de Robertez, el insigne Robertez, y ese añorado origen del Pastruz. Pues a ver qué nos cuenta Robertez. Hable usted. ¡Ey! ¿Qué pasa, Dani? Buenas tardes, buenos días, buenos días, noches, en fin, buenos... ¿cómo estáis? Estoy aquí haciéndome nuevas croquetas y me he acordado, antes de que se me quemen, voy a intentar mandar primero de todo un mensajito de agradecimiento, sobre todo, porque es de agradecer que programa tras programa hayáis llegado y hayamos llegado a los 400 programazos. Y bueno, y por supuesto, de enhorabuena a Dani, a todo el equipo, a toda la peña participante y toda la gente que formáis parte de estas Rutas Enemigas fantásticas, y de la cual, pues bueno, humildemente, pues también me siento un poco partícipe como oyente. Y bueno, y por otro lado, pues bueno, ya lo había incluso comentado y tal, y me acuerdo mucho porque después de mi colaboración y tal, más... periódica, por decirlo de alguna forma, pues me quedé ahí así un poco, digo, joder, a ver si alguna vez pues hablamos y mando alguna cancioncilla de las que me hayan sorprendido y tal, porque yo, bueno, la verdad es que más que aportar, sobre todo lo que hago es aprender de lo que ponéis en el programa y tal, pero bueno, se me ocurrió pues hacer una pequeña aportación y os voy a presentar un grupo. No tengo ni puta idea de dónde son, o sea, no sé si ni siquiera aparecen en la Wikipedia, no lo he probado. Me dan a mí que son nórdicos, no sé si son nórdicos del norte de Alemania o nórdicos del sur de Dinamarca, no tengo ni puta idea, pero por ahí andan. Tienen varios discos, no sé cuáles, no sé cómo se llaman tampoco, o sea que fíjate, yo mi nivel de informador y de periodista es bastante, deja bastante que desear, digamos, pero bueno, da igual. El caso es que han sacado un disco, creo que es el tercero, creo que tienen alguno más, y bueno, podrían estar emparentados en lo que viene a ser el tardo stoner, por decirlo de alguna manera, pues esos grupos que han surgido los últimos, a lo mejor 15 años y tal, un poco a la cola, o influidos por Black Sabbath y los Kiss y toda esta peña, y grupos como Graveyard o Cadaver, pero estos tienen un punto muy guapo también, aparte de ese rollo hard rock, que tiene un guiño, y sobre todo este tema adolece un poco de eso, y mola, porque es un rollo, siendo un grupo de hard rock, tiene un rollo como bastante cachondo, como bastante yeye, bailable, garajero, si se puede utilizar esa palabra, que a mí me evoca bastante a un grupo que tuve la posibilidad de verlos dos veces, que a mí me flipan, que yo para mí es uno de mis grupos favoritos de los diferentes escenas que surgieron en los años 2000, con toda la vena nórdica esta, que son los Baby Burdows, que bueno, pues que tenían esa influencia del hard rock setentero, pero también tenían un punto como muy bailongo y muy cachondo. Y bueno, el disco del que estoy hablando se llama Not Till Tomorrow, que no sé, yo lo interpreto algo así de como si no hubiera un mañana. Es una expresión también bastante cachonda, ¿sabes? Que es como, joder, este prenda, colega, estuvo ingiriendo botellines como si no hubiera un mañana. Joder, tronco, no, nos pegamos una fumada como si no hubiera un mañana, etcétera. Es aplicable a muchas cosas. A ver, espérate un poquito, voy a menear las croquetillas, que se me están saliendo. Esto es como cuando se revienta las croquetas, que da mucha rabia, que sale todo lo blanco. Y se te contamina el bueno, se te contamina, se te pringa el aceitillo. Bueno, tan controlas. Y bueno, pues eso, Not Till Tomorrow se llama el disco, también es bastante evocador, es del año, de este año, vamos, de 2021, de enero de 2021. Y bueno, pues seguramente pues estuvo perpetrado en el año pandémico este terrible, por eso es bastante evocador el título. El grupo se llama Wedge, no sé cómo se pronuncia, W, empieza por W de One Night y luego Edge, Wedge, y yo creo que ya no sé, es el segundo tema, yo no sé si os tengo que contar algo más, yo creo que no, ya bastante me tiro el folio, así que nada, joder, si voy, dura más la chapa que os estoy dando, tronco, que el tema en sí mismo. 4 minutos 25 de aquí de autotertulia y un temazo de 3 minutos, ahí están, Wedge con... ¿Cómo se llama este tema? Playing a Role. Un abrazal, salud. Give me, make up all style. Pues ahí estaban esos Wets con W de White Knight, sugerencia del querido Robertez. No dudes en mandarnos más notas por WhatsApp, nene. Y cuidado con las croquetas, no vaya a ser que tengamos un disgusto. Bueno, ahora nos vamos con el disco de cabecera de Rutas Enemigas. En este 400 pues van a sonar otros dos temas. De este disco elaborado a la limón por Deria Records y Estudio Delicias, que se llama Madrid de Gang Club, que salió en abril de este año 2021 y en el cual pues han rejuntado a un puñado de bandas madrileñas para versionear temas de la banda norteamericana comandada por Jeffrey Lee Pierce. Vamos ahora con Adventure Awaits, que hacen un cover de una canción incluida en el EP de The Gang Club, Death Party, llamada The House on Highland Avenue. Adventure Awaits. Adventure Awaits, y ahora vamos con otra más incluida en este recopilatorio Madrid de Gang Club, disco de cabecera de Rutas Enemigas actualmente. Se trata de Pantano y hacen una cover de My Dream, canción incluida en el LP de los Gang, Las Vegas History. Vamos con ellos, Pantano. Pantano. Habéis escuchado My Dreams a cargo de Pantano. Esto es Rutas Enemigas número 400, escuchable, disfrutable a través de las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Nos quedan ya pocas canciones del disco de cabecera de este Madrid de Gunclave. Tres, para ser exactos. Antes de que, para acabar, creo que voy a darle un telefonazo a Manuel y hablamos con él de este disco, de este gran disco. Y ahora nos vamos otra vez a Seattle con un trío que ya ha sonado por aquí, por Rutas Enemigas, un disco que he escuchado relativamente hace poco, ya tiene 5 años, se llama Pills, ellos son Beverly Crusher, y pues facturan un rock and roll de riff infecciosos y canciones sobre ex y el diablo. La canción que hemos extraído de este Pills, este Píldoras, se llama New Fangs, ellos son Beverly Crusher. Tremendos Beverly Crusher, y desde Seattle de hace 4 días nos vamos a Arkansas de hace unos cuantos años más. Se trata de lo que vamos a escuchar ahora, de Vitreous Humor, una banda de Lawrence, estado de Kansas, como bien he dicho, y de los cuales ha salido hace poco, en mayo para ser exactos, un disco llamado Post Humors, que recoge diferentes grabaciones de la banda que desarrollaron su actividad en aquel mare magnum del rock alternativo de los 90, y los cuales manejan con fluidez aquello de parada de arranque, o el stop and go, o esto que tenían tan dominado los Pixies o Nirvana, ¿no? Por ejemplo. La canción que vamos a escuchar de Vitreous Humor se llama Speaking Tube. Estaba esa crudeza de esas grabaciones de andar por casa, ¿no? Baratas, con defectos, guarindongas, y que tanto son de nuestro gusto aquí en Rutas Enemigas. Vitreous Humor. Volvemos a Londres, como hemos empezado. Y si de Chisel soy en el arrase puro, pues Klowski es otra cosa. Klowski, deletreo Q-L-O-W-S-K-I, latina. banda londinense de post-punk, de noise, de pop, y que introduce en su música algunos elementos australianos y neozelandeses, algunos elementos antipódicos. Y hacen una propuesta muy interesante que podéis escuchar en su último disco de junio de este año 2021, disponible en su Bandcamp, ¿Cuál es futuro? Está compuesto por Mickey Cecilia, ¿no?, como núcleo principal, y luego Dani y Cristian en la base rítmica, un poco, parece como si fuese un poco más de apoyo, ¿no?, ellos, que pues le confiere pues ya toda su esencia a la banda Klowski. La canción que vamos a escuchar se llama Lotta Continua y hace referencia a una organización obrero estudiantil italiana de los 70, también una revista italiana de aquella época, y en su vídeo podemos ver imágenes de combatientes, de partisanas kurdas. Vamos con Klowski, vamos con Lotta Continua. Interesantes a seguir, sí señor. Vamos con la otra nota de voz que he dicho que al principio que teníamos, que nos han mandado al WhatsApp de Rutas Enemigas para darnos así un poquito la enhorabuena por los 400, y en este caso pues se trata de Doña Flora. A ver qué dice. Hola, majo. Bueno, espero que esté grabando esto, la verdad es que no sé. Yo supongo que sí. Mira, es que no puedo atenderte, no puedo ir ni a verte ni nada porque me he ido de vacaciones a la playa. Pues he dicho, voy a aprovechar unos días y me voy a ir a tomar el sol con las amigas. Y es que me ha enseñado mi nieto a cómo se utiliza esto de Spotify y estas cosas en el móvil. Y oye, qué contenta, porque te puedo escuchar a ti y escuchar todo lo que pones. Y es que estaba aquí escuchando el último programa con los hidrocálidos, bueno, que me han gustado mucho. Y es que además es una música para estar en la playita, con un mojito, a la sombrita, a las olas del mar y los hidrocálidos. Cómo me han gustado. De hecho, voy a ver si puedo llegar el 31 o el 30. Pues no me acuerdo cuando decías que tenían la fiesta. Yo creo que era el 31. Eran ellos los que tocaban, ¿verdad? Ay, si no me vas a contestar, que esto es una grabación. Bueno, no importa, que yo voy a intentar ir a tu fiesta. 400, madre mía, cuántos programas. Me gusta, me gusta esto. Este, por ejemplo, me gusta más. Este último que habéis hecho me ha gustado más, porque es muy interesante y la música me ha gustado, me ha refrescado mucho. Todos, no solo los hidrocálidos, también los otros. Es que no me acuerdo de los nombres. Los tangueros, los tangueros. No me acuerdo lo que has dicho. Pero no importa, que me gusta mucho. Sí. Y bueno, ya que estamos, digo, pues le voy a pedir un temita y lo pongo yo aquí en la playa. No quiero darte envidia. Yo, a lo mejor tú también te has ido, ¿eh? Yo estoy aquí a gustito, pero aquí en la playa, escuchando música. Si es que me habéis aficionado y ahora no hay quien me lo quite. Esto es mejor que todas las medicinas que me dan los médicos. Porque claro, yo me pongo aquí mis cascos y me lo escucho y oye, qué feliz que me hacéis. A veces no entiendo nada, ¿eh? Porque es verdad que a veces hay programas que yo digo, ¿qué estarán hablando estos muchachos y qué será esta cosa? Pero bueno, también me echo unas risas. Por ejemplo, el otro día me reí mucho con el Franté y los Borbones, que son unos ladrones. Ahí me hizo mucha gracia. El Ran no entendía nada, ¿eh? Pero lo otro sí que lo entendí y me gustó mucho, hombre. Claro que sí. Pues nada, que eso que he dicho, también le puedo pedir yo un tema, ¿eh? Que se me va al santo al cielo. ¿Y qué tema te iba a pedir yo? Ah, sí, unas muchachas, que es que he descubierto unas muchachas que se llaman Ginebra. Sí, sí, como la bebida, la Ginebra. Es muy graciosa, las cuatro, son unas muchachas muy graciosas. Y digo, a lo mejor me puedo pinchar un temita. Yo sé que a lo mejor a ti no te gustan, o sí, o a lo mejor las conoces, pero como ya tenemos confianza, yo te la pido. Y tú me la pones. No va a ser peor que lo que pinchó mi nieto la última vez, ¿verdad? Madre mía, todavía me estoy acordando. Ay, qué programa que nos dio, ¿verdad? Bueno, a ver si le podemos encauzar en otro tipo de música. Que eso, que las Ginebras, que pues mira, me gusta mucho una que dice, ¿cómo era? Cosa morada o algo así, o cosa morada, muy graciosa. Y también es muy de veranito para bailar. Bueno, que si te apetece, tú me la pinchas, ¿vale? Y que yo intento ir a la fiesta de los 400 programas. Y que si no, pues ya cuando yo vuelva para allá, ¿eh? Cuando acabe mis vacaciones a la playa, pues otra vez me invitas y voy otra vez al estudio. Es que me gustó mucho. Más que llamarme, pues me gustó verte. Bueno, pues nada, majo, que ya nos vemos, nos hablamos. Que lo paséis muy bien. Adiós. Tú a la izquierda como yo, Úrsula ya no pudo. cago en la leche, doña Flora, está usted hecha una modelo. Aquí estaba sugerencia de doña Flora, cosas moradas a cargo de Ginebras. Y vamos a ir despidiendo el programa, nos queda el último cartucho. Y antes de que se dispare, pues vamos a recordaros que la fiesta de los 400 programas tendrá lugar este viernes 30 de julio a partir de las 9:30 de la noche en el Barti, junto a los locales de ensayo de la pasarela Polígono Industrial de Toledo. 5 euritos y van a tocar los Hidrocálidos, y aparte pues estará Javi, antiguo miembro de Rutas Enemigas, y un servidor pinchando temazos 60s, soul, rock and roll, rockabilly, surf, lo que sea. Vamos, pero vamos, que van a estar. Vamos a ponernos a bailar un poquito. Hay pocas reservas disponibles. Si queréis una, tenéis que llamar a este teléfono, a Álvaro. O más bien, mandarle un WhatsApp. 608-36-43-15. Ahí está. Vamos con la última. Se llaman Glass Beach. El disco se llama The First Glass Beach Album, año 2019. No se complicaron mucho con el título. Son de Los Ángeles y hacen un pop burbujeante con múltiples influencias que van del jazz de los 60 al emo, pasando por la new wave de sintetizadores. La verdad es que me han llamado mucho la atención. Y la canción que vamos a escuchar para cerrar este 400 de Rutas Enemigas se llama Bedroom Community. Seguiremos, no sé si con otros 400, pero seguiremos. Seguiremos pinchando buena música, seguiremos descubriendo cosas, seguiremos no quedándonos dormidos en los laureles y pasándonos lo mejor posible. ¡Hala! Nos vemos en la fiesta. Nos vemos la semana que viene en el 401. ¡Chao! Glass Beach. Here it is again, a heart of excitement in the form of a girl who hates her life as she sits alone on the floor of her bedroom waiting for answers, wasting time. Turn into a liturgy, so she'll never leave her bedroom in this.